Y actuar, a la gente organizar, con palabras que oye el pueblo. No le metas tanto floro a ellos, sino enseña lo que sabes. Empezar a liberar, con ideas aportar a la vida. Bueno, realmente nos da mucho gusto recibir a esta hora en el programa, y además creo que lo decimos así públicamente, tenemos que hablar más seguido con ella. Estamos hablando de Gabriela Host, una mujer de la que seguramente muchos tienen el nombre registrado, pero más registrado tienen el que ella es las Madres del Cerro. Si uno escucha las Madres del Cerro, vamos a ver si son solo del Cerro estas madres. Buen día, Gabriela. Buenos días, Ángeles. Gracias por la invitación. La verdad que nos parecía muy importante tener tu palabra hoy en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque siempre tratando de traerlo a tierra el tema, de llevarlo a las realidades que vivimos las mujeres en un momento concreto, en un lugar concreto como es nuestro país y nuestros días, y que es el de tener que hacerse cargo, ser la primera línea de lucha en defensa de los hijos con problemas de adicciones. Por eso yo digo que más que Madres del Cerro hoy, debe ser Madres, ¿no? Sí, hoy por hoy ya nucleamos a madres de todo el Uruguay. Con respecto al día de hoy, bueno, bendecir a todas las madres y mujeres del Uruguay que están con esta problemática, aparte de todas las mujeres por ser el Día Internacional de la Lucha de los Derechos de la Mujer, ¿verdad? Sí. Es muy importante esto que las mujeres madres que tenemos hijos consumidores también merecemos tener un lugar importante, porque solo las que vivimos estas situaciones sabemos lo que pasamos, ¿verdad? Claro. Es una lucha día a día, es una lucha por la vida, por ese hijo, esa hija que tanto amaste al tenerlo, al tener su infancia, y que luego las drogas te lo arrebatan de tu corazón. Muchas madres hoy por hoy lloran un hijo muerto, y eso es lo que no queremos, dejar morir más hijos, y por eso es que seguimos adelante en este camino. Claro, en una lucha que es de una exigencia muy grande, puertas adentro y puertas afuera, me imagino. Es impresionante porque, es decir, son consideradas personas que lo hacen porque tienen ganas, no lo consideran una enfermedad, aunque la Organización Mundial de la Salud ya dictó que es una enfermedad sí. mental. Hoy por hoy, en el 2017 recién, entró el proyecto de salud mental, entró la adicción como una enfermedad, que hasta el día de hoy, es decir, estamos con puertas cerradas en muchos lados, porque siempre se apunta a la voluntad de la persona, y sabemos que la persona en consumo, lo primero que pierde es la voluntad. Claro, claro. En esto, bueno, yo creo que todos conocemos casos, ¿no? Tenemos algún caso cerca del barrio, de la familia, de lo que sea. Uno encuentra que hay, incluso hasta por fuera de fronteras, ¿no? Conozco casos que dicen, bueno, sí, fue a tratarse en tal lugar de Argentina, o se fue a Brasil. Hay como una cuestión regional que trasciende fronteras, ¿es así? Es así, Ángeles. Lamentablemente, acá en Uruguay se está tratando el tema de las adicciones con políticas europeas. La reducción de daño no es para las partes de Sudamérica, que es lo que venimos mostrando, con familias de toda América del Sur. En el grupo de Facebook que llevo por las redes, somos 5.300 personas en un grupo cerrado y 6.000 personas en una página. Y no son solo familias del Uruguay, porque de Madres del Cerro pasamos a ser familias de todo el Uruguay. Son madres de Argentina, madres de Chile, de Brasil, de Perú, de Colombia, de Venezuela. Es decir, nucleamos gente de toda América Latina, y la problemática es la misma, y la falta de respuesta es la misma. Entonces, lo que estamos viendo es que las políticas que quieren aplicar, que se aplican en Europa para drogas que pueden pasarse de una sustancia a la otra para reducir el riesgo, acá en esta zona de América del Sur es bastante complicado. Estamos hablando más que nada de la pasta base, el crack, donde nuestros hijos entran y es muy difícil después poder hacerlos salir, ¿verdad? Claro, claro. Gabriela, yo sé que, me imagino que habrá escuchando en la radio padres, abuelos, que se hacen cargo, ¿no?, de estas cosas y de estas situaciones que tienen que vivir las familias, pero mayoritariamente son mujeres, ¿no? Son las madres, sobre todo. Mira, yo siempre no quiero generalizar, claro, porque es decir, la característica de estos grupos es que la que pide ayuda siempre es la madre, la que se desborda es la madre, la que quiere ayudar es la madre. Y bueno, y también los problemas que atrae a las familias, ¿verdad? Sí. Porque las madres se terminan separando, las madres que están detrás de sus hijos terminan con problemas psicológicos. Es un gran problema que bueno, que no se está tomando como se debe tomar. Y hace muchos años, yo ya estoy desde la época de, empecé con todo este tema con Rocío Villamil, siguiendo justamente adelante luego sola cuando ella fallece en grupos acá en mi barrio, en el barrio Cerro, y la problemática cada vez fue más en aumento. Sí. Hace unos años atrás hablábamos del área metropolitana de unas 5.000 consumidores, ahora estamos llegando a 11.000 consumidores, cuando el Estado brinda 100 camas en todo el país. Entonces yo creo que es un gran debe que está en toda esta problemática, ¿verdad? Sí. Que apuntan al ambulatorio, al que la persona por su propia voluntad debe dejar, y no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos necesitan aislarse para poder dejar. Es muy bueno que nombres a Rocío Villamil, queríamos aunque fuera nombrarla hoy vinculada a este tema. Me acuerdo que estuvo acá en la radio, estuvo con algunas madres que relataron situaciones terribles, incluso las vividas por sus hijos cuando están presos, que son situaciones también límite, ¿no? Las que se viven por parte de los hijos y por parte de la familia también. Pero bueno, Rocío Villamil, que trabajó ella, el grupo, ¿cómo se llamaba el grupo que ella había Madres fundado? Madres de la Plaza. Madres de la Plaza, exactamente. Nos reuníamos en Mundo Afro y las performances o las concentraciones eran en Plaza del Entrevero. Claro, claro. Exactamente, ella falleció ya hace unos años. Falleció hace 10 años, sí, 9 años. Ahí está. Bueno, por lo que nosotros hemos escuchado, ustedes esta semana pueden tener algunas novedades a nivel parlamentario. Es decir, el proyecto de ley que presentamos en el 2017, estuvimos, bueno, luchando, mostrando la cara importante de todo esto, que es la Ley de Internación Voluntaria. Nosotros aprobábamos en un principio que fuera una ley de internación compulsiva, es decir, pero siempre aclarando que esto no es para que vamos a ir por la calle internando gente, sino a la persona que está en riesgo de vida, que necesita realmente una internación y no te podemos apelar a su voluntad, pues sabemos que no la va a encontrar. Entonces, bueno, tuvimos que cambiar mucho, tuviendo muchas reuniones en derechos humanos por la nación y por el pueblo, logramos hacer la ley de internación voluntaria anticipada, es decir, que cada persona firmaría un consentimiento para que la familia, el tutor, la pareja, los amigos pudieran, en el caso que fuera necesario, internarlo cuando vieran que la situación ya estaba en un límite de riesgo, ¿verdad? Claro. Ese proyecto de ley entró en 2017, cuando terminó el gobierno pasado, quedó en un cajón porque tuvimos las grandes contras del gobierno pasado, que no querían por nada este tema sobre la mesa. Y bueno, en lo que va de este año con este nuevo gobierno hemos tenido muchas reuniones, se ha tomado el tema de diferente manera. Se ha vuelto a presentar el 5 de marzo del año pasado, se volvió a presentar el proyecto siendo aprobado en octubre del 2020 en Comisión de Salud Parlamentaria y pasando a Comisión de Diputados, que es lo que se va a tratar en esta semana para que pase a Senado. Ahí está. ¿Son optimistas de lo que pueda pasar? Yo tengo fe, mucha fe. Yo creo que todo lo que podamos hacer para cambiar la vida, porque acá no estamos pidiendo nada material, nada que sea para personal, estamos pidiendo por la vida de todos los hijos de todo el Uruguay, que creo que no es algo mínimo, sino es algo tan importante como cambiar un poco la forma de ver a todos estos jóvenes que hoy nos rompen la vista en el paisaje urbano, en las calles, durmiendo, mal vestidos, mal comidos, siendo víctimas las familias y las personas, que la misma sociedad, de que sean víctimas de un delito. Bueno, también el tema de las cárceles, ¿no? Claro. Las cárceles hoy por hoy tenemos un 80% de la población que entró por consumo de drogas y siguen en consumo de drogas. Es un tema muy amplio. Nos hemos reunido el año pasado con casi todos las personas importantes en este tema, tanto en el MIDES como en el Ministerio del Interior, con el presidente, con distintos ministerios, con distintos senadores, y en todos mostramos la gran falta de ayuda que tenemos en todo esto, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, sí, realmente, en muchos casos vos escuchás la, no sé, un parte policial y dice cayó por robo, cayó por asesinato, por lo que sea, pero llegó ahí por la droga. Tal cual, es lo que siempre escuchamos en los informativos, la palabra droga parece que fuera la que mueve todo el país, desde la sociedad, la educación, la salud, es todo, ¿verdad? Sí. Y bueno, y que nadie quiera tocar este tema, ni hacer este bandera con este tema tan importante como es la droga, ¿no? Exactamente. Bueno, de acá nosotros mandamos un saludo grande, no sé si vos querés agregar algo más. No, Ángeles, muchísimas gracias por ayudarnos a compartir esta problemática y bueno, que las familias que están solas sepan que somos muchas que estamos en este camino y que solas somos una brisa y juntas somos un huracán, como decimos nosotros. Ahí es, muy buena es esa consigna. Muy buena. Te mandamos un abrazo grande a vos y a todas las madres. Un saludo de mucha admiración. Muchísimas gracias. Feliz día para ti también. Gracias, gracias.